Rockstars. Son los que laburan en cada show para que salga perfecto. Vestuario, catering, luces. Dale, che, soltá el micrófono que empieza el show, eh. Detrás de un rockstar hay muchos dándolo todo. Ponele rockstar a tu día. Bebida alcohólica con cafeína y taurina suplementada con guaraná y ginseng. Exceso en azúcares, exceso en calorías. Contiene cafeína. Evitar en niños y niñas.